Sepa nada. Se van cercando las salidas, algún alma quema ropa, se ha desgarrado la herida, el fuego alumbra entre las sombras, la fiereza del que sabe que su alma está marcada, hace que las piedras hablen lo que las personas callan. Donde el tiempo juega sucio y se maquilla hasta el valor. Donde hallar al bueno, al malo, al columpio del ahorcado, si la muerte es la evasión. Una carrera desbocada, una vida malograda, la importancia del respeto. El guiarse por instintos, la cabeza siempre clara, que pase lo que pase, nunca nadie sepa nada. Supo nada.